riendo mientras quiere llorar. No le gusta su trabajo, no le gusta robar. La luna tiene complejo de culpabilidad. Ella quiere irse lejos, buscar otro lugar. Pero la gente le dice, me tendrás que robar. La luna sigue añorando otra oportunidad. Otra oportunidad. Señor presidente, no intenté despistar. ¿Acaso no oyes sus gritos? Solo vive en paz. El sol estrecha manos fuera de este lugar. A un paso ya de Europa no se verá más. La luna no sabe cómo eso le puede ayudar. A ellos se enfocan los micros, no te